cuatro o cinco pasos, ¿no?, en unas zonas concretas donde apenas, bueno, la pendiente es muy grande y apenas cabe la camilla, ¿no?, y los porteadores incluso nos vemos con mucho problema para poder estabilizar la camilla y hacerla avanzar, ¿no? Pero bueno, ya te digo, como ya hay experiencia en este caso concreto de rescates aquí, pues ya, o sea, la experiencia, bueno, te va permitiendo que vayas limando, digamos, incluso en las zonas más complicadas, pues se van adaptando un poco el personal ya al terreno de antemano, esperan en las curvas, en las zonas de más desnivel, y la verdad que la camilla subió bastante rápido, hombre, y con la ventaja también de que venía acompañándonos el equipo médico especializado en este tipo de accidentes, ¿no?, en politraumatizados, ¿no? Porque en total erais 8 efectivos del parque. Sí, nosotros fuimos 8 bomberos. Aparte allí había 2 guardias civiles que estaban abajo también con el equipo médico y 2 que estaban en el aparcamiento, que se les reclamó que bajaran también, ¿no?, para que colaboraran en las labores de remonte de la camilla, ¿no? También había 2 guardas forestales que colaboraron también, bueno, en el acarreo de material y demás, ¿no? Y en el primer tramo sobre todo participó todo el mundo, el primer tramo que hicimos el pasacamilla para sacarlo de la zona del río. La verdad es que, bueno, pues de esa forma fuisteis turnando, ¿no?, cada cierto tiempo para además acelerar, como decimos, ese rescate, ¿no? Claro, la camilla en realidad la llevan 2 porteadores, lo que pasa es que en una zona con tanta pendiente el agotamiento es muy rápido, entonces hay que ir relevando constantemente, ¿no?, prácticamente en algunos casos incluso a los 30, 40 metros hay que hacer un relevo. Eso en las zonas que pueden portearle a los 2 personas. En la mayoría de los casos hay que colaborar pues entre 6 personas más, que se ponen 3 a cada lado para ayudar a esos porteadores, que en caso de que sufran algún resbalón, pues que la camilla no caiga al suelo, ¿no? Y sobre todo ayudarle a empujar la camilla, porque hay veces que ya es casi, sobre todo en este caso, que también era una persona bastante pesada, ¿no?, pues que es casi imposible remontarla con la fuerza de 2 personas, ¿no? Ahora que imaginemos, ¿no?, 2 kilómetros llevar una camilla, bueno, pues eso tiene su dificultad. Bueno, pues ahora añadámosle que además en pendiente unos 500 metros de nivel y además, bueno, por zonas donde a lo mejor uno bueno, no puede pisar con seguridad, tiene que tener mucho ojo por piedras, por resbalones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sobre todo en varios puntos concretos, ¿no? Quien conozca la parte de la bajada, ¿no?, pues sabrá dónde están, por ejemplo, las piedras picadas, que es una escalera que hay picada en una piedra, ¿no?, o la zona de los barandales, ¿no? Son zonas muy pendientes, ¿no?, con digamos, el sendero se estrecha mucho y que además tiene vacío debajo, ¿no? O sea, que hay que tener mucha precaución y mucho cuidado, ¿no? Son zonas muy dificultosas y ahí es donde más personal se necesita. Después ya vienen otras zonas, digamos, más horizontales, donde entramos en un poco de relá, ¿no? Y ahí sí, casi con 2 porteadores, avanza unos metros la camilla. Luego nuevamente otra cuesta con otras curvas, sobre todo las curvas, ¿no? Es una vereda que va siseando, ¿no?, como una especie de camino de herradura, ¿no?, va haciendo zigzag, ¿no?, y sobre todo en las curvas es donde está más el problema, claro, porque el de adelante se sale por un lado y se atrás por otro, entonces para intentar volver la camilla y estabilizarla y es donde quizás hace falta más personal y más esfuerzo, ¿no? Bueno, pues una labor como siempre encomiable y a destacar por parte de los efectivos del grupo de rescate montaña. Y además con bueno, pues el añadido de tener que hacer el recorrido lo antes posible por el propio estado del herido. No sé si tuvisteis que además poner en marcha algún tipo de equipo de cuerda, de desarrollar actuación en ese sentido, digo, por donde había caído la persona, o directamente pudisteis portarlo en la camilla y ya subirlo. No fue necesario porque la persona estaba en una zona accesible en el río donde no hacía falta cuerda, o sea que los rápeles o los saltos principales de esta zona están más abajo, pasando la ermita, esto era de la ermita para arriba, ¿no? Aquí quizás las condiciones más especiales que tuvo rescate fue que estaba la propia familia presente, ¿no? Incluso una cría de 13 años, ¿no?, que estaba bastante afectada, ¿no? Aunque conseguimos que se fuera hacia arriba, hacia el aparcamiento y se quedara en el coche, pero claro, es inevitable, incluso la propia esposa de este hombre, ¿no?, que estaba en el aparcamiento y cuando llegamos ella quiso verlo, claro, y el tema, pues, es lógico, de las inflamaciones, sobre todo en la cara, por los golpes y demás, pues disfiguran a las personas, entonces hubo un momento un poco tenso, hubo que acompañar también, digamos, psicológicamente a la familia, ¿no?, y explicarle, bueno, que la situación peor había pasado y que una vez que ella estaba en el helicóptero, que el tratamiento que tenía era prácticamente el mismo que en un hospital, ¿no?, y que que lo peor había pasado. Hubo un momento duro, hubo un momento en que incluso el médico manifestó que el herido iba muy grave y que sobre todo por el traumatismo abdominal, ¿no?, que era lo que más le preocupaba, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues mira, hubo suerte, la persona se ve que era fuerte y bueno, pues conseguimos con mucho esfuerzo lo que he comentado, ¿no?, ponerlos en manos de los médicos, que son los que finalmente se quedan con el problema principal, ¿no?, que es recuperar a la víctima. Pero al menos con vida y la posibilidad, ¿no?, de... Al menos, ¿no?, el intento de recuperación. Bueno, pues eso, la llamada os llegaba a las algo más de las 2 del mediodía y terminaba esa actuación en torno a las 6 de la tarde, creo, ¿no? Sí, nosotros salimos del parque a las 2:40, o sea, a las 3 menos 20, y regresamos a las 7:10, ¿no? Y lo que es el rescate en sí, pues bueno, del camping salimos a las 3 justo, y del camping hacia abajo, a pie, el equipo de rescate, y el herido estaba en lo alto a las 6 y 12 minutos, ¿no? O sea, prácticamente 3 horas, ¿no? Con lo que es la bajada, el tiempo que estuvo el médico estabilizando, lo que estuvimos para un rato abajo y luego la subida, ¿no? O sea, yo creo que fue bastante poco tiempo para el camino tan malo que hay, ¿no? Y para el rescate tan difícil, tan duro, sobre todo. Una zona que, como decíamos antes, ¿no?, ya la verdad es que estáis acostumbrados a actuar allí. Sí que es cierto que el accidente ocurrió en la primera parte en la que se realiza, bueno, por parte de los senderistas en general, ¿no?, que no, en principio no tiene tantas dificultades. A partir de la ermita hacia abajo sí que ya habría que emplear cuerdas y, bueno, sería por parte ya de personas ya más especialistas. Lo que ocurre es que esta persona, ya decimos, aunque era ese tramo más sencillo y de senderista, tuvo la mala suerte de caer por allí por bueno, pues una zona de pendiente de 6 metros, ¿no? Claro, la persona esta lo que le ocurre es que abandona el sendero y entonces no sé si por curiosidad o porque creyó que el sendero seguía por esa cornisa, ¿no? Se mete en una especie de cornisa, una zona donde hay una vegetación de sombreada, de laureles y demás, se meten y eso te aproxima lo que es a un salto, ¿no? Y allí según comentaba la cría, nosotros pensábamos incluso que podía haberle caído una piedra encima, ¿no? O que incluso la misma piedra donde se montó rodara, ¿no? Pero por lo visto, según nos comentó la hija que estaba con él, fue que se resbaló, ¿no? Se resbaló de la piedra y cayó justo al río, a la poceta que hay debajo, que pues, la altura aproximada será unos 5 o 6 metros. Claro, lo suficiente si caes en piedra para tener un accidente tan grave, ¿no? Estás hablando de una distancia importante, de una altura importante, y más para golpearte con una roca. Bueno, pues esto ya decimos ocurría el sábado a mediodía, tarde, y bueno, pues el rescate por parte del grupo de rescate en montaña del consorcio provincial con sede en nuestra localidad. Sobre los recursos humanos, ya decíamos, 9 bomberos, 8 del grupo de rescate, 1 del propio parque, y bueno, sobre los recursos materiales, bueno, pues os trasladabais allí en 2 vehículos todoterreno, ¿no? Sí, fuimos en los 2 vehículos que tenemos disponibles para el grupo y nada, la camilla de montaña es lo que se utilizó, porque en este caso nuestro botiquín no fue necesario, ya que los equipos médicos llevaban todos los preparos necesarios, ¿no? Entonces, la camilla de montaña y el esfuerzo fue lo que finalmente consiguió remontar a la persona, ¿no? Sobre todo. Cuerdas, como ya hemos hablado, no hacían falta en el lugar. Y el helicóptero que fue el que hizo el traslado, que yo creo que, hombre, la ventaja de poder trasladarlo rápidamente al hospital es importante también. Sí. Yo creo que los equipos médicos en este caso hicieron también un buen trabajo. Y sobre todo nos tranquilizaron a nosotros, ¿no? Porque en ciertos momentos parábamos, se les hacía un nuevo reconocimiento, se les cambiaba el gotero, ¿no? Y todo eso poco a poco se iba viendo que incluso había mejoría, ¿no? Se iba quejando cada vez más, lo cual el médico decía que era bastante bueno, ¿no? Que sintiera, las piernas las movía. De principio ya el mismo médico dijo que lesiones medulares era probable que no tuviera, ¿no? Que en todo caso que tuviera alguna vértebra rota, que costillas casi seguro, pero que sobre todo el tema abdominal era el que le preocupaba, ¿no? Y nada, ese fue el rescate. Yo creo que fue un rescate de los que, si todo termina bien, espero, nos gusta a los bomberos hacer, ¿no? No hablamos de fallecidos y en este caso, bueno, incluso la propia familia ya se fue tranquila, ¿no? De que ellos dudaban mucho de cómo iban a sacarlo de allí, sobre todo otro matrimonio que los acompañaba, ¿no? Cuando nos cruzamos con ellos en el camino, pues nos comentaban que cómo íbamos a sacarlo de allí, en el estado en el que estaba y, bueno, pues al final bueno, a la espera ya de que se recupere, nos fuimos todos contentos, ¿no? Importante además, ¿no?, cuando realizáis el rescate y que por lo menos no haya ese fallecimiento, por supuesto. Claro. Ya decimos, el traslado de un senderista de 45 años de edad, vecino de Sevilla, que bueno, cayó de 6 metros de altura desde una roca en la Garganta Verde. La verdad es que, como comentábamos al principio, ¿no?, evidentemente en esta época, incluso antes de que llegue ya el verano en sí, con temperaturas más altas, que eso sí que echa un poco más para atrás, ¿no?, para el senderismo, pero ahora estamos en la época alta, podemos decir, ¿no?, de visitas a nuestro entorno. Bueno, la zona de, sobre todo en otoño, invierno y principio de primavera, es cuando más se apetece andar por la sierra, ¿no? Ya una vez entrado el balón, una vez entrado el verano, es cuando la gente deja de venir, o quizás la gente que más actividades hacen son sobre todo los espeleólogos, ¿no? Por el tema de que en las cuevas no hace calor, ¿no? Pues entonces pueden seguir con sus actividades deportivas, ¿no? El resto, pues, suele pasarse a la zona de costa y demás, y siempre suelen ser más tranquilos, pero vamos, conté con eso. El tema de cuevas y cañones también nos da algún sustillo en los veranos, ¿no? Bueno, pues esperemos que tengáis que actuar lo menos posible, pero bueno, por si acaso, y están con su experiencia, el grupo de rescate de montaña del consorcio provincial con sede en Ubrique. Te comentaba antes, ¿no?, que nos había llegado una nota de prensa por parte, en este caso, lo que es el 112, y bueno, pues hablan de la puesta en marcha, la introducción de los servicios de emergencia del 112, del WhatsApp y el LINE, como aplicaciones de telefonía móvil, también para localizar a las personas. Y ya me comentaban, ¿no?, que incluso vosotros ya lo habéis intentado aplicar en alguna que otra oportunidad, porque es cierto que el LINE o el WhatsApp tiene, bueno, pues una aplicación en la que una posibilidad de decir estoy aquí, ¿no?, a otra persona. Bueno, pues eso que puede ser utilizado de forma cotidiana para encontrarse unos amigos, pues también puede utilizarse si hay cobertura, ¿no?, que es lo principal y quizás la mayor dificultad, puede utilizarse para, bueno, pues exactamente conocer las coordenadas de una persona que, por ejemplo, se haya perdido en montaña, ¿no? Sí, este sistema se está utilizando ya por algunos cuerpos de rescate, ¿no? De hecho, en algunos rescates ya ha dado buenos resultados. Yo tengo constancia de la zona de Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde la Sierra de Gredos sí se ha encontrado gente ya, porque ha mandado las coordenadas a través del WhatsApp. Nosotros hemos intentado ponerlo en funcionamiento en un par de ocasiones, pero una de ellas no tenía WhatsApp, el teléfono de la persona que estaba perdida, aunque había cobertura, y en otra no supo tampoco darle a la aplicación justa para que nos mandara a nosotros el mensaje con las coordenadas, ¿no? Es una ventaja más. Y bueno, pues la medida de lo posible, en este caso, si el 112 lo va a poner en funcionamiento, yo creo que incluso ya cuando nos den el aviso de una persona perdida, pues ya nos darán con las coordenadas que han conseguido ellos a través del WhatsApp, ¿no? En ese caso, pues será todo más fácil, ¿no? Uh-huh. Esperemos que, hombre, siempre depende del tema de la cobertura que haya en la zona, ¿no? Aquí la zona nuestra, sobre todo la zona de más de la garganta y de los, no solo hay mucha cobertura, ¿no? Pero bueno, en caso de que la haya, pues intentaremos utilizarlo como un medio más, ¿no? Sí, toda esta serie de avances en las nuevas tecnologías que evidentemente pues también facilitan, por ejemplo, ¿no?, y sobre todo la búsqueda, ¿no?, de personas en su localización, ¿no? Hombre, el avance principal ha sido el móvil, ¿no? El hecho de que casi en el mismo momento de la pérdida o del accidente, ¿no?, ya tengas noticias directas, incluso que puedas hablar, como ocurrió, por ejemplo, el sábado, ¿no?, que estuvimos hablando con el acompañante, con una de las personas que acompañaban al accidentado, y nos estuvo dando detalles exactos de dónde estaba, ¿no? Además, era una persona que conocía la Garganta Verde y sabíamos, antes de salir ya del parque, sabíamos exactamente dónde estaba, ¿no? Y sobre todo porque, además, vosotros conocéis aquello como la palma de vuestra mano. Claro, coincidimos que nosotros, que lo conocemos, y la persona que iba acompañando a este hombre que tuvo el accidente, otro hombre, con los demás familiares, pues también, este hombre también lo conocía, la garganta bien, y nos dijo exactamente. Muchas veces hay confusiones, ¿no? Te dicen, estoy abajo en el río, y a lo mejor es en la salida, en Boca Leones, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, que te digan exactamente, no, hemos partido desde el aparcamiento, hemos bajado hasta abajo, hasta el río, y es justo en el momento que el sendero se cruza con el río, unos metros más abajo, ¿no?, por encima de la ermita. Bueno, pues ya de antemano sabes que cuerdas no vas a necesitar, ¿no?, y el sitio donde está exacto, ¿no? Entonces, y además que esto te lo pueden transmitir directamente con el móvil, prácticamente desde unos metros por encima de, porque allí no hay cobertura prácticamente hasta el aparcamiento, pero bueno, ya es algo, ¿no? Que te puedan, prácticamente media hora después del accidente, ya tengamos constancia de que, de lo que ha ocurrido, pues es una ventaja muy grande, y esto es aplicable a todo, y si ahora, bueno, con el tema este de WhatsApp, pues habrá una mejora considerable a la hora de buscar personal perdido. Cuentan que ahora mismo, ¿no?, que se utiliza es el sistema de información geográfica que ofrece la posición mediante triangulación de antenas de telefonía móvil. Y bueno, pues esto se aplicaría en caso en que la persona no sepa exactamente dónde está y dónde la zona que el GIS, ese sistema de información geográfica, pues señala, pues sea muy amplio. En esos casos, claro, pues... lo del WhatsApp estamos hablando ya de coordenadas concretas, de un punto concreto. El tema de las antenas de telefonía móvil te dan una aproximación, ¿no? Lo que pasa es, claro, también hay que tener en cuenta que no, quizás en una montaña muy extensa, por poner un ejemplo, Sierra Nevada, Sierra de Gredo, los Pirineos, zonas de montaña muy extensa, a lo mejor el tema de las antenas de telefonía te van a focalizar o sectorizar una zona de búsqueda, ¿no? Nosotros, digamos, no es tan necesario porque la zona no es tan amplia, ¿no? Nuestro problema es que es más abrupta la zona, ¿no? Más laberíntica, con más vegetación, entonces incluso pasar cerca de gente puede ser que ni te escuchen porque estén detrás de una determinada zona de roca o incluso estén metidos en un barranco, ¿no? Entonces, no tiene la misma utilidad, aunque son complementos a la hora de la búsqueda, pero que nos digan, pues mira, por las antenas de telefonía sabemos que está en la zona central del macizo de Grazalema, que puede ser, por ejemplo, por la zona del Torreón, del Reloj, por la zona del Reloj, del Simancón, ¿no? Pero claro, eso casi lo sabemos de antemano, ¿no? Porque nosotros cuando salimos ya tenemos una información de por dónde más o menos anda la gente, ¿no? Que nos digan eso tampoco nos van a, digamos, a dar un gran avance en lo que es la búsqueda. Sin embargo, el WhatsApp sí. El WhatsApp ya te dice unas coordenadas concretas, que se las mete al GPS y te va a llegar al punto exacto. Exacto. Claro. Entonces, una ventaja importante. Pues ya hicimos un paso que también se anuncia. Lo que hace falta, sobre todo, que haya cobertura. Es decir, que el que tenga el teléfono, porque tiene que hacer algún tipo de aplicación, buscar la aplicación y darle, en cierta medida, es como si nos mandara a nosotros, o en este caso... Un aviso desde esa zona. Exactamente. Te manda un mensaje con las coordenadas de donde está, a fin de cuentas, ¿no? Y eso hay que saber hacerlo, es fácil, pero... Y todas las personas a lo mejor no saben utilizarlo. Nosotros se nos dio un caso que tenía WhatsApp, pero no fue capaz de... De utilizarlo. Bueno, pues eso sobre el WhatsApp o el INE, que ya decimos también va a utilizar Emergencia 112 Andalucía a partir de ahora para esos casos concretos, para ubicación, localización concreta, aunque evidentemente lo que es la propia comunicación sobre una situación de riesgo, urgencia, seguirá siendo a través del teléfono, vía telefónica al 112. Pues nosotros que nos queríamos quedar también con esa novedad, y bueno, pues centrarnos en los detalles principalmente del tema que les comentamos anteriormente, ese rescate del pasado sábado que tenía lugar en la Garganta Verde y que bueno, pues desarrollaban los bomberos de nuestra localidad, del grupo de rescate de montaña, después de que un senderista de 45 años de edad, sevillano, vecino de Sevilla, cayera desde unos 6 metros desde una roca allí en la Garganta Verde. El rescate que se producía por parte de los efectivos de nuestra población después de 2 kilómetros de traslado en camilla, así que fíjense el esfuerzo en esa actuación. Nos vamos a quedar aquí, Carlos, no sé si hay algo más que añadir. Nada, que estamos disponibles en el 085, matizarlo, que quizás es mucho más directo, más eficiente, ¿no?, en nuestro caso, que el 112, ¿no? Puesto que es una llamada que entra directamente a nuestro equipo de rescate, ¿no? Incluso tenemos comunicación directa con el alertante, ¿no? El 112 también colabora en estos casos, ¿no? Pasando la llamada al 085, pero siempre hay un paso intermedio, ¿no? Es más aconsejable, siempre lo matizamos, llamar al 085, ¿no? La verdad es que el 112 lo que hace es coordinar qué servicios se ponen en marcha, así que si se sabe que necesito a los bomberos, pues es mejor directamente a ese número de emergencia, ¿no?, del 085. Nuestra zona es fundamental. El 085 es siempre mucho más rápido, puesto que no hay paso intermedio, y ya digo que la llamada probablemente entra directamente incluso en emisora al Parque de Ubrique, ¿no?, o bien al teléfono del grupo de rescate, no directamente. O sea, no hay paso intermedio. Entonces, poder hablar con la persona que está pidiendo la ayuda directamente es una ventaja, ¿no? Hay veces que incluso dan la alerta al 085 y ya no podemos volver a hablar con esa persona porque o bien se ha movido de sitio o bien se le ha agotado la batería, ¿no? Entonces, con la primera información que ha dado al 112, tenemos que trabajar y a lo mejor una información con pocos detalles, ¿no? O con poca información en sí, ¿no? Y claro, pues esto supone más dificultad, ¿no?, a la hora de resolver el tema, ¿no? Siempre es mucho más importante porque habla directamente con el que tiene el problema, ¿no? Y eso a través del 085 mucho más eficiente, ¿no? Y así que ahí queda esa especificación, 085, si necesitan a los bomberos, es el teléfono de urgencias que deben marcar. Pues 12 del mediodía se cumplen en estos instantes. Carlos Chacón, integrante del Grupo de Rescate de Montaña, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vale, ustedes. Gracias, buenos días.